num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. Igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para... Raúl Seixas es lo que estamos escuchando, un cantautor brasileño, creo que es de Río Grande do Sul, creo. Tuvimos el privilegio de verlo en vivo, le digo a este compañero de Radio Centenario que está del otro lado, desde Río de Janeiro, escuchándonos. Estuvimos en el sur de Europa, estuvimos en Maldonado y ahora nos fuimos a Río, donde está Raoni Díaz. Buen día, Raoni, un gusto escucharte, encontrarnos. Buen día, Hernán, buen día a todos que están ahí a la radio, buen día a todos que están escuchando ahí en cuarentena y buen día, buen día. Bueno, son momentos de mucha comunicación por las redes, Raoni. Te digo que viste que la radio tiene un canal de YouTube donde se ve el estudio en vivo. Están llegando muchos saludos por ahí. Después vamos a leer en el final del programa mensajes. Nelson de Tacuarembó, Walter, Carlos, desde Las Toscas también están saludando. Gracias a todos los que están escribiendo. Desde Brasil también, donde nos están escuchando. No me acuerdo en qué parte, creo que están acá en el sur, que dicen saludos, escuchando la 36 desde tempranito. En portugués dicen me preparando, ¿no? Preparándome para escuchar o Raoni desde Río de Janeiro. Abrazo y fuerza. Creo que es Danilo esto que está, si no me equivoco, acá en el sur de Brasil. Y desde Australia, Raoni, también están escuchándonos. Compañeros uruguayos, Oscar, desde el otro lado del mundo, que nos cuenta cosas también de cómo está viviendo Australia esta situación. Pero bueno, vamos a Río, a la realidad de Río en medio de este panorama. Raoni, ¿qué está pasando allá? Bueno, vamos ahí. Que ya todos saben ahí que estamos en una situación real de cuarentena. Hoy por la mañana ya no hay más transportes públicos para salir de la ciudad y también una disminución del transporte municipal y aquí para se transportar adentro de la ciudad. Solamente algunas personas van a estar autorizadas ahí a se locomover por la ciudad, a personas ahí relacionadas a la seguridad pública, a la salud y algunas otras especificaciones ahí de algunas personas, de algunas profesiones que van a tener ahí autorización para salir en la calle. Esta situación se muestra por los números de los crecientes ahí que tenemos de casos en Brasil. Hoy por la mañana estaba leyendo y ayer a la noche teníamos ahí más o menos, claro que no hay ahí una certeza, imaginamos por aquí que hay una gran cantidad de subnotificaciones, o sea, casos de coronavirus, pero que no están ahí en los datos oficiales. Pero ya pasamos hoy de 970 casos de confirmados de coronavirus. ¿Esto solo en Río, Raoni? No, los 970, más específicamente ahora que está viendo en Brasil. En Brasil, bien. En Brasil. En Río teníamos ahí 109 casos hasta a la noche de ayer. Hoy por la mañana ainda no se actualizaron los números, pero ayer tenía cerrado en 109 casos de esta doença. Bueno, y una cosa que preocupa mucho, porque siempre tenía hablado, claro, además de la higiene personal y todo, pero hablado para se mantener en cuarentena. Ahí hay dos problemas, ¿no? Primero que se mantener en cuarentena en Brasil, en Río de Janeiro, en el contexto de la ciudad, es un privilegio, ¿no? La gran parte de la población no tiene el privilegio de hacer el trabajo de su casa o hacer el home office, como llamamos, pero tiene que ir ahí a la calle para trabajar. Tiene que agarrar los transportes públicos. Y bueno, una gran parte de esta población está también en las favelas, donde, por ejemplo, en el complejo de Alemón hay más o menos 12 días que no hay agua. Entonces, es una situación bastante preocupante. La favela donde están ahí gran parte de la población del Río de Janeiro, y no se habla ahí de medidas preventivas para evitar que el coronavirus llegue a la favela. ¿Y cómo llega a la favela? Llega a la favela porque las personas que viven en la favela son personas del día a día, son las personas ahí que están en la entrada del edificio, el chofer del bus, persona, la mujer o el hombre que entrega el pan a la casa o el otro tipo de comida, es la persona ahí que entrega mantenimientos para personas mayores. O sea, hay una infinidad de profesionales que están ahí viviendo en la favela, pero no tienen la oportunidad de se mantener en cuarentena. O sea, están transitando ahí por la ciudad, manteniendo contacto. Y bueno, para tener una noción de cuánto esto está creciendo, a dos días atrás teníamos ahí, no llegamos a 50 casos en Río, y hoy ya pasamos de los 100 casos de confirmados. Una noticia bastante interesante es que en dos favelas de Río de Janeiro, las dos grandes favelas donde hay un flujo ahí bastante grande de semana, haciendo el favela tour, como llamamos aquí, son las favelas de Vidigal y La Rocinha, que es la mayor de Latinoamérica. El tráfico prohibió la entrada de turistas como una medida de protección a las personas que viven ahí. Entonces, además, sin una actitud efectiva del gobierno, del Estado, de protección a esta población, el narcotráfico una vez más tuvo ahí su papel de cierta forma, ¿no? Defender la población de las favelas. Qué tremendo ese dato, Raoni, ¿eh? Hasta dónde está presente, digamos, el poder, el control del narcotráfico, hasta en medidas sanitarias también. Sí, como medidas sanitarias, medida para ahí hacer una protección a la población, a las personas, porque antes de todo, también una cosa que me olvidé, como una de las medidas, hablan también de isolamiento social. Uh-huh. Pero bueno, ¿cómo van a hacer isolamiento social a personas que viven en la favela, a veces en casas de un cómodo con 5, 6, 7 personas, en una familia de edades variadas, entre personas de 80 años, personas de 60, de 40, hasta niños de 5, 10 años. Entonces, el isolamiento social, la cuarentena y trabajar de la casa se muestra ahí como una medida bastante burguesa, ¿no? Del burgués, porque claro, la población de verdad no tiene condición de seguir este tipo de recomendaciones. Y lo más demuestra cómo la actitud del Estado es flaca, ¿no? Porque saben de esto. Y ahí podrían ahí tomar medidas más efectivas do que solamente indicar un isolamiento o una cuarentena. Y nos decías también, Raoni, que las personas mayores que en portugués se dicen los idosos, ¿no? No están, o mejor dicho, están ignorando las recomendaciones y saliendo a la calle, ¿se da esa realidad también? Sí, sí, es una cosa de verdad tremenda. Yo no salía a la calle desde el domingo. El jueves yo salí porque tenía que comprar un mantenimiento, ayudar a mí a hacer una cosa en una oficina muy rápido. Salimos a la calle y volvíamos. Y bueno, de verdad que esto está pasando. Prácticamente los idosos, los mayores no están respetando ahí las medidas de seguridad. Y caminando por la playa, siguiendo a comprar cosas que no necesitaban en el comercio, en la farmacia, tanto que hay ya un comunicado oficial pidiendo para que las personas más viejas que están ahí en los grupos de riesgo se queden de verdad en su casa. Y dentro de la cosa de hacer los memes, uno me llamó bastante la atención que hablaba que están haciendo una película nueva del Cocoon, ¿recuerdas? Sí, Cocoon, sí. Sí, sí. Pero sí tenemos que tomar atención porque de verdad, infelizmente, estamos riendo, pero riendo tal vez de una situación que va a posibilitar una propagación mucho mayor de esta molestia, ¿no? Para tener una noción, también se quedaban en las playas, no solo los más viejos, pero otros tipos de personas de otras edades, tanto que hoy hay una prohibición total del Estado para que las personas no se puedan llegar a la playa. Todas las playas, básicamente todas las principales están ahí siendo monitoradas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro. Y también hay una tentativa ahí de cerrar tanto como los puertos, pero ahí entramos en una pelea con el gobierno federal y el gobierno estadual. Pero por en cuanto los aeropuertos y los puertos continúan abiertos. Es que es muy difícil reunir, tenemos que ir cerrando el contacto, pero en un lugar con espacios abiertos tan lindos como Río de Janeiro, por lo menos en las imágenes que vemos, quienes no lo hemos conocido todavía, con esas playas, nos pasa también aquí en nuestra Rambla. Incluso el ministro acá de Salud Pública dijo que la gente podría salir a hacer actividades al aire libre manteniendo ciertos criterios de distancia, de no amontonarse, decimos nosotros, aunque se veían algunas imágenes de gente, bastante gente caminando en la Rambla. Habría que tener cierto criterio que permita a la gente, ¿verdad?, salir a oxigenarse un poco y a la vez cuidar que no sean una forma de mucha acumulación, digamos, pero es difícil organizarlo, ¿no? Sí, sí, yo creo que concuerdo totalmente, pero creo que básicamente era un reflejo, esta actitud de estos más viejos es un reflejo, infelizmente, de una falta de conciencia social. Agregado también a las publicaciones y declaraciones del presidente que no tiene ayudado en nada, por lo contrario, tiene ponido ahí toda la situación como una situación que no es tan importante y hablando varias veces es que se trata de histeria. Con eso ainda tenemos la influencia de la antes, donde hoy en Brasil hay una gran cantidad de personas que siguen esa religión y bueno, los templos de los protestantes siguen ahí haciendo los cultos y todo, o sea, poniendo las personas a la calle, ¿no? Imagino que sí, que debería tener algún tipo de política que permitiese que las personas a la calle pero por motivos específicos, pero ahora es el momento de gran atención. Sí. Las muertes están llegando y los casos están aumentando. Y bueno, en el mundo hasta ahora no tenemos un buen ejemplo de cómo combater este tipo de este nuevo coronavirus, ¿no? Entonces, lo más yo creo que es observar, acompañar los números y principalmente buscar ahí en la medida del posible hacer toda la higienización y evitar salir en la calle. Además de política o de cualquier tipo de religión, sea cual fuera, es importante ahora desarrollar, yo creo que una conciencia social colectiva, ¿no? Cosa que realmente está faltando aquí en Río de Janeiro e imagino que en Brasil en general. Muy bien, Raoni, muy importante. Bueno, quedan cosas que seguiremos conversando contigo. Vamos a cerrar este contacto porque estamos en los minutos finales. Muchos saludos de la gente están llegando que queremos leer en el final. Te están saludando, por ejemplo, un trabajador, un chofer de ómnibus de aquí de Montevideo, un compañero que el apodo es El Pica, te manda un abrazo, Raoni, que te está escuchando y mandando un mensaje por el chat del canal de YouTube de la radio. Ah, qué bueno, un abrazo a él también y una admiración porque este tipo de profesión, de actividad, están ahí en el front de esta situación, ¿no? Están ahí adelante de todo eso y teniendo que salir y mantener lo mínimo de condiciones para se transportar. Entonces, gracias por escuchar y continúe ahí en la lucha, hermano. Bueno, pero vamos a cerrar como siempre con música que vos nos elegís. ¿Por qué elegiste en este caso a Raúl Seixas, que tuve el privilegio de verlo en vivo ahí a mediados de los 80, cuando vino a Montevideo, un concierto en el Velódromo con otros cantantes latinoamericanos? Recuerdo, uno era, cuando yo era joven, Raoni, esto sería el año 87, por ahí, nacido en Salvador de Bahía. Yo pensé que era de acá, del sur, de Río Grande. Sí, estaba aquí viendo donde tenía nacido, pero es bahiano, de facto es bahiano. 87, solamente un año después que yo tenía nacido en 86. Te das cuenta. Pero es un privilegio de facto poder asistir ahí a un espectáculo de Raúl Seixas. Y esta música básicamente parece que era un oráculo que estaba previendo ahí el futuro, porque se trata, la letra habla básicamente que no tenía por qué las personas salir a la calle, porque no había más pan, no había más transporte, no había más ninguna condición de salir, tampoco las policías salían a la calle, como dice la letra, porque sabían que los ladrones no estarían más en la calle. Entonces, de una forma ahí como relajando, como haciendo comedia, hablaba de facto de una situación que tendremos ahí a pasar por los próximos días. No van a tener policías en la calle, porque no van a tener ladrones, no van a tener templos en la calle abiertos, porque no van a tener fieles para llegar ahí a los templos. Y así van haciendo ahí una relación entre el servicio prestado y las personas que utilizan de ese servicio, o sea, la falta total de servicios de personas que utilizan de ese servicio, ¿no? Abrazo, Raoni, que no se pierda la confianza, la fe y la alegría del pueblo brasileño y de los cariocas, pese a las dificultades, la seguimos en la próxima. Abrazo grande para vos, para Vía y la familia. Un abrazo para usted también, compañero Hernán, a su familia, a todos de la radio, a todos que están escuchando ahí. Y vamos siguiendo, vamos a pasar por eso. Espero que pronto ya y volvemos con la rutina normal y con la vida normal, ¿no? Antes de todo, solamente para recordar que para continuar ahí, viviendo y mirando las cosas buenas de la ciudad, antes de todo es necesario estar vivos, ¿no? Entonces vamos a tener seguridad y tranquilidad para pasar por eso. Abrazo, hasta la próxima.